Esta canción va dedicada a toda esa gente que piensa que por el hecho de fumar y plantar marihuana te puede convertir en un criminal. Si la mano entera, la hierba no da, porque el sistema no la quiere alquilar. Si no hace mal y además es natural, y no ayuda a soportar todo lo que me hace mal. Si la policía te quiere arrestar solo por plantar un poco de ganja, no soy un criminal, solo por querer cantar, solo quiero cultivar mi felicidad. Y es que no hay disculpas si me atiendo mi canuto. Vaya a otro lado si le molesta mi fruto. La policía te detuvo, pero no soy criminal, porque fumo solo que no me importa. Lo que me digan, ya fumo hierba todos los días. No me importa lo que me digan, fumo chinillada de toda la si vida. Si la mano entera, la hierba no da, porque el sistema no la quiere quitar. Si no hace mal, ya de envase natural, y me ayuda a soportar todo lo que me hace mal. Si la policía te quiere arrestar solo por plantar un poco de ganja, no soy un criminal, solo por querer plantar, solo quiero cultivar mi felicidad. Entiende tu mensuro, pa' quemar los puertos, entiende tu mensuro, pa' quemar los puertos, rana, entiende tu mensuro, pa' quemar político, entiende tu mensuro, si no te dejan vivir, entiende tu mensuro, si no te dejan soñar, entiende tu mensuro, si no te van a escuchar, entiende tu mensuro, si no nos dejan fumar, entonces más fuego. Si la madre tierra, la hierba no está, porque el sistema no la quiere guiar. Si no hace mal, ya de base natural, y me ayuda a soportar todo lo que me hace mal. Si la policía te quiere arrestar solo por plantar un poco de ganja, no soy un criminal, solo por querer cantar, solo quiero cultivar mi felicidad. No me disculpo si me atiendo mi canuto. Vaya a otro lado si le molesta mi humo. La policía te detuvo, pero no soy criminal, porque fumo solo que no me importa lo que me digan. Ya fumo hierba todos los días. No me importa lo que me digan, fumo chinillada de toda la vida.